papá, papá, ¿quién es Franco? Porque los niños boxeras de mi cole dicen que con él se vivía mucho mejor y que a ver si vuelve. Hija mía, Franco fue un dictador y culpable de la Guerra Civil Española. 40 años tuvimos que sufrirle. Anda, ¿entonces era un señor malo, malo? Malo, malo, remalo. Y lo peor que le ha pasado a este país. ¿Y entonces por qué hay gente que quiere que vuelva? Pues porque hay mucha gente ignorante, hija, ¿eh? Y que no quiere que las personas tengan derechos. Pero si los derechos es lo mejor que tenemos, que nos lo dicen en el cole, aunque también nos dicen que estar están ahí, pero de ahí a que se cumplan... Toda la razón tienen en tu cole, corazón. Pues tenemos que organizar una protesta o algo para que la gente que no piensa se dé cuenta de que el Franco ese está mejor muerto y enterrado, ¿no? Pues me parece muy bien, es una idea estupenda. ¡Qué bien! Pues voy a empezar a hacer un trabajo para el cole contando la verdad a los niños esos boxeras que dan mucho ruido. Me parece estupendo. ¿Me ayudas, papá? Y así me cuentas cosas de cuando eras joven y tenías pelo. Pelo te voy a dar yo a ti. Venga, vamos a buscar información, pero información que sea veraz.